Por fin es viernes. Un saludo muy fuerte para todos. Aquí estoy, un nuevo viernes para dar así la bienvenida a este fin de semana. Y como no, para acompañaros con una selección musical de temas de ayer y hoy. Todos los estilos, para todos los gustos, eso sí, siempre, siempre en castellano. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y hoy vamos a comenzar el programa con... un poquito de reggae, que no reggaetón, con la versión del Despacito del señor Fonsi, en este caso a cargo de Farándula Boy. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. El que fuera líder de la banda zaragozana Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, ahora en solitario, nos trae La Actitud Correcta. Tienes la actitud correcta para una versión discreta que recuerda otra época que insistes en reproducir. Junto con OBK, Los Pecos son y han sido uno de los dúos favoritos de mi mujer. Así que a ella le dedico este tema que lleva por título Esperanzas. En mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú. Del pasado también recupero un pegadizo tema que cantaba Dalida ya por los años 70. Quizá alguno lo conocéis. El tema se llamaba Gigi Lamoroso. Ya llega. Aitana y Morat colaboran juntos en esta canción llamada Más de lo que aposté. Tú mejoras de la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste, solo me dejaste mil dudas y más de 20 noches a oscuras que no llegaste. Tú mejoras de la luna. Y cerramos ya con el asturiano Víctor Manuel, recuperando una auténtica declaración de amor con su Madre Coraje. Ella todos cobija bajo su manto y recuerda sus nombres y el cumpleaños. Ya lo sabéis, queridos oyentes, a partir de ahora, 30 minutos de música como protagonista. Pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso. Traía locas a las mujeres, a todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario, una santa que nunca había faltado a su marito ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas. Y a mí. Hasta que un día... Llegó una americana, perdió la tramontana y le propuso irse a Hollywood, porque ahí tú serás el más guapo galán. Le repetía ya sin respirar, con qué gran emoción, todas en la estación sacamos los pañuelos en el adiós. Y rezamos por él,

Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve. Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes. 15 hijos parió su duro cuerpo y 13 amamantó del mismo pecho. 3 se llevó la guerra. Junto a la sierra se los perdieron. Se los llevó la patria. Con un aire triunfante cantó el correo. 5 días estuvo sin ver el cielo. Su condena fue siempre, siempre el silencio. Tuvo un hijo minero y una tarde sangrienta. Envuelto en sangre y lodo se lo trajeron. Con el paso tranquilo subió el camino del Pozo Negro y al llegar al portón extravió la mirada y escupió al suelo. Con el ceño fruncido bajó pa'l pueblo y pasó 15 días sin ver el cielo. Se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso, cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto y del viaje de novios y de su miedo al entrar en la alcoba junto a su dueño. Él se cansó una tarde de estar despierto. Cuando estrenaba el campo su manto nuevo. Tiene un hijo poeta, un carpintero y 3 en México, otros 2 en la mina, uno que es fraile y el más pequeño, que siempre fue muy guapo, plus Juan perfecto, hoy es una flor tierna de invernadero. Ella todos cobija bajo su manto y recuerda sus nombres y el cumpleaños. Otro es amor y la razón que no la conozco. besos y tu humo en los míos. En medio de un te quiero y te olvido, dime qué gano con amarte así. Tú mejoraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste. Tú mejoraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Pues así de intensa ha comenzado nuestra primera media hora. Os adelanto ahora qué temas vais a poder escuchar sin interrupciones estos próximos minutos. Lleva muchos, muchos años alejado de los escenarios, pero su música nos va a acompañar siempre. Hoy disfrutaremos con Su guitarra, de Juan Pardo. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. No termino de cuajar este grupo, que dejó sin embargo un puñado de buenas canciones, como es esta que os vamos a poner esta próxima media hora, La última noche en la tierra. Ellos son La Musicalité. Es la última noche en la tierra y ya ves, nada nos va a separar. Ritmos del sur desde el norte. Más claro, no te lo pueden cantar ellos. Siento tu olor al sur del norte. Estás de vuelta en la ciudad y siento tu olor. Y siento tu olor. Si se pone en cero. Corazón. Qué regalo de canción esta que interpretan juntos Maldita Nerea y Funambulistas. Yo también te la canto. Quédate. Para ir creciendo y eres tú que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme tú. Que Rebeca Duro de Pelar tuvo más de un éxito, lo afirmo, y no es más que un engaño. También van a sonar novedades como este dueto de Ana Mena y Rocco Hunt, A un paso de la luna. Que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Pues amigos y amigas, con todos ellos nos quedamos hasta que finalice esta primera hora del programa.

vencer sobre mí y sobre mi alrededor. Porque vencerme así no tiene ya ningún valor. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Descalzo por la arena, te ha detectado mi nariz. Está la playa llena, pero yo sé que estás ahí. Me da el agua en los labios, nena, y todo el mar me sabe a ti. El aire que se mueve apenas me dice que andas por aquí. Siento tu olor, siento tu olor, y se pone en celo mi corazón, son, son. Siento tu olor, siento tu olor, y se pone en celo, nena, mi corazón. Bailar con luna plena, la pista llena a rebosar. Hace calor y las palmeras forman un arco sobre el mar. El whisky y el perfume vuelan, los cuerpos cumplen con el par. Color te ha delatado, nena, estás de vuelta en la ciudad. Y siento tu olor, y siento tu olor, y se pone en celo corazón, son, son. Siento tu olor, siento tu olor, se pone cero, nena, mi corazón. No me lo pones fácil, ni dejas que te encuentre yo. Caliente, caliente, jugando al gato y al ratón. Y el whisky y el perfume vuelan, los cuerpos cumplen con el par. Color te ha delatado, nena, estás de vuelta en la ciudad y siento tu olor, y siento tu olor, y se pone en cero mi corazón, son, son, siento tu olor, y siento tu olor, y se pone en cero, nena, mi corazón. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Sientes bien al paso de la luna con...